Pascual Fernández. Ahí retomamos la comunicación. Pascual Fernández, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día a vos y a toda la audiencia. Aquí Bueno, estamos. recién contaba que estás aislado. A ver, danos algún detalle más, Pascual. Sí, dado que mi señora es personal de salud, bueno, apareció un síntoma que es el vómito, algo que no estaba y que Nación en los últimos días lo dio como síntoma de COVID. Bueno, a modo de precaución se decidió hisoparla y obviamente el resto de la familia nos aislamos junto a ella hasta que esté el resultado para después ver las medidas que seguimos. En principio tenemos fe que va a estar todo bien, pero bueno, por sobre todas las cosas hay que ser responsables y fundamentalmente en esto que tiene, que está tan preocupa tanto a la gente, ¿no? Sí. Imagínate que yo estoy en contacto permanente en la localidad con los vecinos, así que bueno, estamos acá aislados. Están en Uriburu. Sí, estamos en Ah, nuestro domicilio. está bien. A cargo de la intendencia, ¿quién quedó? Quedó la viceintendenta Ivana Ferrer, y así que bueno, les toca una ardua tarea, pero respaldada en el equipo, obviamente que sé que van a hacer bien las cosas. Y tengo la plena confianza en ellos. Pascual, ahí en Uriburu no hay casos positivos. No, nosotros cuando surge el brote Catriló, decidimos aislar 12 familias de modo preventivo, que por motivos laborales o ya sea familiares, sociales, que hubo algún tipo de encuentro, tomamos esa precaución y se realizaron cuatro hisopados, de los cuales los cuatro dieron negativos, y estas 12 familias, hoy las últimas dos ya estaban libres de poder hacer vida normal. Así que por el momento venimos bien, los únicos aislados somos nosotros, cinco personas. Claro. ¿Y la actividad ahí cómo está? ¿Ha reaccionado la gente con algo de temor? Me imagino, por la cercanía que decías vos del brote de Catriló. Sí, la verdad que la gente lo tomó con mucha preocupación y alarma. El teléfono estallaba con que tal o cual había estado. Pero bueno, por suerte se ha zafado hasta el momento, pero también hay un principio de negación de la mayoría de la gente y creo que sucede en todos lados. Viste, es al principio y después creemos que a ninguno nos va a pasar. Claro. Creo de que cada día queda más en evidencia y en La Pampa hoy lo estamos viviendo, ¿no? De que tenemos que actuar con responsabilidad. La gran mayoría cumple, después tenemos los transgresores que siempre están desafiando los límites, pero bueno, ahí es donde el Estado con sus herramientas debe actuar. Sí, que bueno, mencionás esto, que no son los únicos, hay algún juez y algún fiscal también que han incurrido en lo mismo. Así es, ¿Qué opinas de eso? desgraciadamente, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Y creo de que forma parte de esa negación que te hablo y sumado a un evidente grado de irresponsabilidad. Pero bueno, el gobierno provincial está actuando como corresponde y porque aparte está claro que hay que dar señales. Y porque quienes tenemos responsabilidades, por sobre todas las cosas, debemos predicar con el ejemplo. Así que creo que está muy bien que esto haya quedado en evidencia y está muy bien que se está actuando. Claro. Pascual, han incorporado ahí, estaba mirando, una cabina sanitizante. Así es. Hemos incorporado, ayer la instalamos, es un producto pampeano. Mira, nosotros estamos tomando todas las medidas que son posibles. Tenemos muy claro de que es muy difícil parar este virus, pero por lo menos es achicar las posibilidades. Y bueno, ese es el trabajo que hacemos con un control preventivo estricto las 24 horas. Ahora sumado la cabina sanitizante, los proveedores llegan al control y se desinfecta. Así hemos blindado todas las calles alternativas y dejamos un solo ingreso, que es el principal, donde ahí se llega al control preventivo. Por lo menos estamos poniendo lo mejor de todos nosotros, así que esperamos poder seguir como estamos. ¿Decí que es un producto pampeano esta cabina? Así es. Sí, aparecieron, nos ofrecieron Horacio Frank, y la verdad me sorprendió. A mí ya me lo habían ofrecido desde Buenos Aires, que fue al principio de la pandemia, pero viste, como que ahí todavía la Pampa estábamos controlados, estábamos bien. Sí. Seguimos controlados, pero no, digo, en ese momento no había casos. Hoy, dada esta situación, me acordé de eso y me ofrecieron esta cabina. La fui a ver, realmente me sorprendió. Y así que ya está funcionando. Cada persona que llega a la localidad pasa por el control y también por la cabina, de manera de desinfectar su ropa y toda esa cuestión, ¿no? Ah, en el comunicado han destacado que se compró con el aporte del Fondo Solidario de Uriburu. Así es. Nosotros en su momento creamos el Fondo Solidario Uriburense, donde aportan concejales, funcionarios, intendentes, y también hay vecinos que han hecho su aporte. Así que, entre otras cosas, en su momento compramos alimentos, alcohol en gel y un termómetro. Ahora compramos esta cabina. Así que creo que está muy bueno eso del trabajo conjunto y ver que ese esfuerzo se ve reflejado y que va directamente al cuidado de los vecinos. ¿Y las finanzas del municipio? Con esta pandemia me imagino que la ayuda social se ha incrementado. ¿Cómo está la realidad económica del municipio, Pascual? Bueno, es de público conocimiento que las coparticipaciones bajan. Obviamente baja Nación, provincia, y cae sobre los municipios. Nosotros, estamos trabajando, obviamente que sentimos el golpe también, pero hay un acompañamiento del gobierno provincial que hace que todo sea más llevadero. Estamos ordenados financieramente, pero bueno, con mucha atención, ¿no? Cuidando cada gasto y teniendo muy claro que hoy la prioridad es pasar esta pandemia. Nos ha cambiado el eje, porque nosotros, quienes asumimos el 10 de diciembre, y asumimos con una idea y nos encontramos con otra. Es lo que nos toca y bueno, hoy apuntamos a avanzar en buscar herramientas para aminorar el impacto, y después ya llegará el tiempo de pensar en las obras que soñábamos. Claro. El Ojo de Agua, ¿cómo está? ¿Ha recuperado nivel después de la sequía? El Ojo de Agua tiene poca agua, pero se sostiene, por suerte. Obviamente sí necesita de lluvia y seguimos trabajando en ese sentido. Ahora, la semana anterior presentamos un proyecto en el verano, que fue el lugar más visitado. Nosotros detectamos que teníamos un déficit que tenía que ver con personas con otras capacidades. Así que la semana anterior presentamos un proyecto para transformarlo en inclusivo. Así que obviamente seguimos trabajando en eso y esperemos que esto pase rápido para que los pampeanos y pampeanas lo puedan disfrutar. Claro, sí, y que las lluvias de septiembre, que son habituales, vengan y lo carguen un poco más de agua. Sin duda, sin duda que eso es fundamental también. Claro. Así que, pero bueno, también es propio de la época, sí. Así que baje en este tiempo. Sí, sí. Bien, Pascual, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, agradecerte a vos, porque siempre están ahí permitiéndonos difundir lo que hacemos. Así que te mando un abrazo a vos y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Pascual Fernández. Que tengas buen día. La palabra del intendente de Uriburu, que pasaba por la mañana kermesera, son 9:22 minutos.